Cuentos y fábulas de Buda. Cautivadoras historias que estimulan la imaginación y permiten experimentar exóticas aventuras. Además, animan a visualizar distintos escenarios, fomentando la calma, la creatividad y la confianza en sí mismo. Al final de las historias, se destacan los mensajes budistas más importantes. El budismo. El budismo es una de las filosofías más importantes del mundo. Fue fundada hace más de 2.500 años al norte de la India. Está fundamentada en los principios de la no violencia, la gentileza amorosa para todos los seres sensibles, paz, tolerancia y compasión. Promueve que los seres humanos vivan según los maestros de la tradición, siguiendo la ética del equilibrio, y buscando llegar a un estado de paz y ecuanimidad sin límites. Esta importante tradición religiosa ha acumulado por siglos mucha sabiduría sobre la mente humana y también tiene muchísimas técnicas de meditación que se pueden aprender bajo la tutela de un maestro cualificado. La meditación nos conduce a un mayor conocimiento propio y nos ayuda a mejorar nuestra actitud mental en general. El fin de toda esta práctica es lograr beneficiar a todos los seres sensibles mediante el pleno desarrollo de la compasión. Esta es la práctica que enfatiza el budismo, que nos llega del Tíbet. El budismo tibetano proviene del último desarrollo del budismo en la India durante los siglos VII hasta el siglo XII. Durante este periodo, monjes, yoguis y eruditos del sur cruzaron los Himalayas con los tesoros de las enseñanzas budistas. Es durante ese periodo inicial donde se reúnen los talentos inconcebibles de Guru Padmasabhava, el rey Trisong de Utsen y el traductor Shantarakshita, y fundan la primera escuela budista del Tíbet, conocida como la Escuela de la Antigua Traducción o en tibetano Nyingma. Todos los textos budistas existentes en ese periodo fueron traducidos y archivados en los monasterios que fueron surgiendo, protegiendo así para la posteridad el legado del Buda para la humanidad. Este hecho es importante, pues el budismo desapareció prácticamente de su lugar de origen, la India. El budismo tibetano no es meramente una variación geográfica o cultural del budismo. Es su esencia misma. Todas sus tradiciones se encuentran dentro de él. La enseñanza Hinayana, Mahayana y Vajrayana se concentran todas en el Tíbet. La tradición Vajrayana es la más intensa en la práctica del budismo tibetano. Esta práctica combina todos los elementos de las anteriores escuelas. La Hinayana y la Mahayana, añadiéndole variadas técnicas de meditación, visualización y métodos para transformar radicalmente la mente de los practicantes del estado ordinario de conciencia a la naturaleza real de la mente. A través de los siglos, distintas corrientes y visiones se formaron en el Tíbet. De ellas, las más importantes surgieron como escuelas de pensamiento distintas. Todas tienen raíces, enseñanzas y tradiciones comunes. Sin embargo, la metodología usada por sus maestros para enseñar el camino a la iluminación es diferente. Estas escuelas principales son cuatro: la Nyingma, la Kagyu, Sakaya y Gelugpa. ¿Qué es un Buda? Un Buda es alguien que comprende el máximo potencial de la mente. Por lo tanto, algún día todos nos convertiremos en Budas. Este máximo potencial es un estado total de claridad ilimitada. Está lleno de un amor universal e infinito, de una compasión ilimitada y lleno de un poder tremendo para ayudar a otros. El viaje para lograr este estado envuelve liberar la mente de sus limitaciones más burdas, tales como el apego, la ira, la envidia, la ignorancia y la arrogancia, además de liberarla de limitaciones más sutiles, tales como la percepción dualista, que todo lo divide en objeto y sujeto. Alguien que complete este viaje de liberación perfectamente se convierte en un Buda. Así lo hizo Sakyamuni Buda hace 2500 años en la India. A través de la gran claridad de su mente, enseñó las verdades universales de la existencia. El Buda no es un salvador sino un maestro. Sus enseñanzas, Dharma, nos ilustran qué hacer para lograr el mismo estado al que él llegó. La enseñanza o Dharma se perpetúa a través de los tiempos, como una tradición y modo de vida donde se acumulan las experiencias de iluminados y como una filosofía por aquellos miembros de la comunidad budista que han desarrollado el estado de la iluminación. Estos son conocidos como el Sangha realizado. Las enseñanzas de Buda se esparcieron desde la India por toda Asia, llegando hasta Grecia. El rey griego Milinda. Llegaron a lo que son hoy Japón, Indonesia, Mongolia y Rusia, y a países a lo largo del continente. Las enseñanzas se dirigen a personas con las siguientes metas. Aquellos que quieren mejorar su experiencia del mundo en esta vida y en vidas futuras a través de un entendimiento de los mecanismos causales de la existencia. Aquellos que reconocen la limitada y angustiosa existencia y desean liberarse para siempre, buscando felicidad y paz duraderas. Aquellos que no solamente quieren la paz y la felicidad de la liberación del sufrimiento, sino quieren todas cualidades de la iluminación. Estas cualidades permiten ser de beneficio para todos los seres sensibles, como hemos visto en la vida de Sakyamuni Buda. Todos los seres humanos son únicos. Tenemos diferentes necesidades y aspiraciones. Dentro de lo que se benefician por la práctica de meditación budista y por este modo de vida, uno puede distinguir tres vehículos que atienden sus necesidades espirituales. Ayana, el Hinayana, el primer vehículo, son las enseñanzas fundamentales de este camino espiritual. La no violencia, la ética pura y la meditación, enfatizando en la concentración. El Mahayana, segundo vehículo. Este camino tiene una dimensión ética mucho más amplia y además el enfoque de su meditación siempre está matizado por el afán de expandir la compasión como la meta última del ser humano con el fin de ser capaz de ayudar a todos los seres. El Vajrayana es un desarrollo especial del budismo Mahayana, especial porque utiliza para meditar unas prácticas muy poderosas según la capacidad del individuo. Este vehículo solo puede ser aprovechado cuando aparece un maestro excelente y debidamente cualificado, un gurú, y a su vez el discípulo tiene las cualidades necesarias y la estabilidad de la mente para hacer esta práctica. La anciana mendiga. En la época de Buda vivió una anciana mendiga llamada Confiar en la Alegría. Esta mujer observaba cómo reyes, príncipes y demás personas hacían ofrendas a Buda y sus discípulos, y nada le habría gustado más que poder hacer ella lo mismo. Así pues salió a mendigar, y después de un día entero solo había conseguido una monedita. Fue al vendedor de aceite para comprarle un poco, pero el hombre le dijo que con tan poco dinero no podía comprar nada. Sin embargo, al saber que quería el aceite para ofrecérselo a Buda, se compadeció de ella y le dio lo que quería. La anciana fue con el aceite al monasterio y allí encendió una lamparilla que depositó delante de Buda mientras le expresaba este deseo. no puedo ofrecerte nada más que esta minúscula lámpara. Pero por la gracia de esta ofrenda, en el futuro sea yo bendecida con la lámpara de la sabiduría. Pueda yo liberar a todos los seres de sus tinieblas. Pueda purificar todos sus oscurecimientos y conducirlos a la iluminación. A lo largo de la noche se agotó el aceite de todas las demás lamparillas, pero la de la anciana mendiga aún seguía ardiendo al amanecer cuando llegó Maudgalayana, discípulo de Buda, para retirarlas. Al ver que aquella todavía estaba encendida, llena de aceite, y con una mecha nueva, pensó: «No hay motivo para que esta lámpara permanezca encendida durante el día», y trató de apagarla de un soplido. Pero la lámpara continuó encendida. Trató de apagarla con los dedos, pero siguió brillando. Trató de extinguirla con su túnica, pero aún así siguió ardiendo. Buda, que había estado contemplando la escena, le dijo: «¿Quieres apagar esa lámpara, Maudgalayana?» «No podrás. No podrías ni siquiera moverla, y mucho menos apagarla. Si derramaras toda el agua del océano sobre ella, no se apagaría. El agua de todos los ríos y lagos del mundo no bastaría para extinguirla». «¿Por qué no?» «Porque esta lámpara fue ofrecida con devoción y con pureza de mente y corazón, y esa motivación la ha hecho enormemente beneficiosa». Cuando Buda terminó de hablar, la mujer se le acercó, y él profetizó que en el futuro llegaría a convertirse en un Buda perfecto, llamado Luz de la Lámpara. Así pues, es nuestra motivación, ya sea buena o mala, la que determina el fruto de nuestros actos. Shantideva dijo: «Toda la dicha que hay en este mundo, toda proviene de desear que los demás sean felices. Y todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo proviene de desear ser feliz yo. Pues que la ley del karma es inevitable e infalible. Cada vez que perjudicamos a otros, nos perjudicamos directamente a nosotros mismos. Y cada vez que les proporcionamos felicidad, nos proporcionamos a nosotros mismos felicidad futura». El problema. Cuenta la leyenda que en un monasterio budista ubicado en una ladera casi inaccesible de las frías y escarpadas montañas del Himalaya, un buen día uno de los monjes guardianes más ancianos falleció. Le hicieron los rituales tibetanos propios para esas ocasiones, llenas de profundo respeto y misticismo. Sin embargo, era preciso que algún otro monje asumiera las funciones del puesto vacante del guardián. Debía encontrarse el monje adecuado para llevárselas a cabo. El gran maestro convocó a todos los discípulos del monasterio para determinar quién ocuparía el honroso puesto de guardián. El maestro, con mucha tranquilidad y calma, colocó una magnífica mesita en el centro de la enorme sala en la que estaban reunidos, y encima de esta colocó un exquisito jarrón de porcelana, y en él una rosa amarilla de extraordinaria belleza, y dijo: «He aquí el problema. Asumirá el puesto de honorable guardián de nuestro monasterio el primer monje que lo resuelva». Todos quedaron asombrados mirando aquella escena. Un jarrón de gran valor y belleza, con una maravillosa flor en el centro. Los monjes se quedaron como inmóviles en el más respetuoso silencio, hundidos en sus interrogantes internas. ¿Qué representaría ese bello jarrón con flores? ¿Qué hacer con él? ¿Cuál podría ser el enigma encerrado de tan delicada belleza? ¿Simbolizaría acaso las tentaciones del mundo? ¿Podría ser algo tan simple como que necesitara agua la flor? Eran tantas preguntas. En un momento determinado, uno de los discípulos sacó una espada. Miró al gran maestro y a todos sus compañeros. Se dirigió al centro de la sala y ¡zas!, destruyó todo de un golpe. Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro dijo: «Alguien se ha atrevido no solo a dar solución al problema, sino a eliminarlo. Honremos a nuestro guardián del monasterio». En realidad, poco importa cuál sea el problema. Hay problemas cuyo aspecto nos confunde, pues halaga los sentidos. En el fondo sigue siendo un problema. Si el problema es exactamente eso, un problema, y precisa ser eliminado, no importa que se trate de una mujer sensacional, o de un hombre maravilloso, o de un gran amor que se ha esfumado. Por más hermosa que haya sido la experiencia que has vivido, o lo significativa que haya sido la persona con quien has estado, si no existiera más sentido para ello en tu vida, tiene que ser eliminado. Muchas personas cargan la vida entera el peso de cosas que fueron importantes en su pasado y que hoy solamente ocupan un espacio inútil en sus mentes, espacio que es indispensable para recrear la vida. Un antiguo proverbio chino dice: «Para que tú puedas beber vino en una copa que se encuentra llena de té, es necesario primero tirar el té y entonces podrás servir y beber el vino». Limpia tu vida. Comienza por las gavetas, armarios, hasta llegar a aquellas personas del pasado que no tiene más sentido que sigan ocupando un espacio en tu mente. Exígete a ti mismo lo que te gustaría exigirles a los demás, y a los demás déjalos tranquilos, sin esperar nada de ellos. Así te ahorrarás disgustos. No te quejes con tu Dios diciéndole que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios, y ese Dios eres tú. El pescado fresco. Una vez un maestro budista fue invitado a una fiesta en la casa de un rico propietario. Muchos otros monjes budistas estaban también presentes y alguien de la casa decidió gastarles una broma. A todos ellos se les sirvió pescado fresco, que les estaba prohibido comer. Los monjes se abstuvieron de hacerlo, excepto el maestro, quien se lo comió todo como si no supiera lo que era. Uno de los monjes disimuladamente le tiró de la manga y le dijo: «Maestro, eso es pescado fresco». El maestro miró al monje y replicó: «Bueno, ¿y cómo sabes tú que es pescado fresco?». El egoísmo. El primer ministro de la dinastía Tang era un héroe nacional por su éxito como estadista y líder militar. Pero a pesar de su fama, poder y riqueza, se consideraba a sí mismo como un humilde y devoto budista. Visitaba a menudo a su maestro preferido de Zen, para estudiar bajo su instrucción, y parecían llevarse muy bien. El hecho de que era primer ministro no tenía aparentemente ningún efecto en su relación, la cual parecía ser simplemente una de un reverendo maestro y un respetuoso estudiante. Un día durante su usual visita, el primer ministro le preguntó al maestro: «Su reverencia, según el budismo, ¿qué es el egoísmo?». La cara del maestro se puso roja, y en un tono de voz muy condescendiente e insultante, increpó a modo de respuesta: «¿Qué clase de pregunta estúpida es esa?». Esta imprevista respuesta conmocionó tanto al primer ministro que llegó a fruncir el ceño y a enfadarse. Entonces el maestro de Zen sonrió y dijo: «Esto, su excelencia, es egoísmo». Los dos monjes budistas. Dos monjes budistas estaban paseando fuera del monasterio. Uno era un viejo maestro aproximadamente de unos 90 años, y el otro era un principiante joven. Ellos estaban cerca de una corriente de agua que había inundado sus bancos. Al lado de la corriente había una joven hermosa que les dijo: «Mirad, maestros, Está todo inundado. ¿Me ayudaría usted a atravesar la corriente? El joven monje estaba horrorizado ante el hecho de tener que tomarla para atravesar el charco. Pero el viejo con calma la tomó y la llevó a través de la corriente. Cuando llegaron al otro lado de la corriente, él la dejó y los dos monjes continuaron caminando. El joven no podía dejar de pensar en este incidente y finalmente le dijo al más viejo: «Maestro, usted sabe que hemos jurado abstinencia. No nos permiten tocar una joven hermosa así. ¿Cómo podría usted tomar a aquella joven hermosa en sus brazos y dejarle poner sus manos alrededor de su cuello, sus pechos al lado de su pecho, y llevarle a través de la corriente así?» Y el anciano le dijo: «Hijo mío, usted todavía la lleva encima». El Buda de madera. Una fría noche de invierno, una seta errante pidió asilo en un templo. El pobre hombre estaba tiritando bajo la nieve, y el sacerdote del templo, aunque era reacio a dejarlo entrar, acabó accediendo. «Está bien, puedes quedarte, pero solo por esta noche. Esto es un templo, no un asilo. Por la mañana tendrás que marcharte». A altas horas de la noche, el sacerdote oyó un extraño crepitar. Acudió rápido al templo y vio que el forastero había encendido un fuego y estaba calentándose. Observó que faltaba un Buda de madera y preguntó: «¿Dónde está la estatua?» El otro señaló al fuego con un gesto y dijo: «Pensé que iba a morirme de frío». «¿Estás loco? ¿Sabes lo que has hecho? Era una estatua de Buda. Has quemado al Buda». El fuego iba extendiéndose poco a poco. El asceta lo contempló fríamente y comenzó a removerlo con su bastón. «¿Qué haces ahora?» vociferó el sacerdote. «Estoy buscando los huesos de Buda que, según tú, he quemado». Juicios. En una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes lo envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía: «Para mí, él no es un caballo, es una persona». «¿Y cómo se puede vender a una persona a un amigo?» Era un hombre pobre, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo: «Viejo estúpido, sabíamos que algún día le robarían su caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras. ¡Qué desgracia!» «No vayáis tan lejos», dijo el viejo. «Simplemente decid que el caballo no estaba en el establo. Este es el hecho, todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé, porque esto apenas es un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana?» La gente se rió del viejo. Ellos siempre habían sabido que estaba un poco loco, pero después de 15 días, una noche el caballo regresó. No había sido robado, se había escapado. Y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. Desafío. Es imprescindible un poco de lucha. Las tormentas con sus truenos, relámpagos y tristezas nos enriquecen tanto como la felicidad y la alegría. Oí una fábula antigua. Y debe ser muy antigua porque en aquellos días Dios acostumbraba a vivir en la tierra. Un día un viejo campesino fue a verle y le dijo: «Mira, tú debes ser Dios y debes haber creado el mundo, pero hay una cosa que tengo que decirte. No eres un campesino, no conoces ni siquiera el ABC de la agricultura. Tienes algo que aprender». Dios dijo: «¿Cuál es tu consejo?» El granjero dijo: «Dame un año y déjame que las cosas se hagan como yo quiero, y veamos qué pasa. La pobreza no existirá más. Dios aceptó y le concedió al campesino un año. Naturalmente pidió lo mejor y solo lo mejor. Ni tormentas, ni ventarrones, ni peligros para el grano. Todo confortable, cómodo, y él era muy feliz. El trigo crecía altísimo. Cuando quería sol, había sol. Cuando quería lluvia, había tanta lluvia como hiciera falta. Este año todo fue perfecto, matemáticamente perfecto. El trigo crecía tan alto que el granjero fue a ver a Dios y le dijo, «Mira, esta vez tendremos tanto grano que si la gente no trabaja en 10 años, aún así tendremos comida suficiente». Pero cuando se recogieron los granos estaban vacíos. El granjero se sorprendió. Le preguntó a Dios, «¿Qué pasó? ¿Qué error hubo?». Dios dijo, «Como no hubo desafío, no hubo conflicto ni fricción. Como tú evitaste todo lo que era malo, el trigo se volvió impotente. Un poco de lucha es imprescindible. Las tormentas, los truenos, los relámpagos son necesarios porque sacuden el alma dentro del trigo. La noche es tan necesaria como el día, y los días de tristeza son tan esenciales como los días de felicidad. A esto se le llama entendimiento. Entendiendo este secreto, descubrirás cuán grande es la belleza de la vida, cuánta riqueza llueve sobre ti en todo momento, dejando de sentirse miserable porque las cosas no van de acuerdo con tus deseos. Inteligencia. Usa tu inteligencia para buscar las cosas donde están y no donde no están, incluso si está oscuro. Busca dentro de ti. Una tarde la gente vio a Rabia buscando algo en la calle frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana. «¿Qué pasa?», le preguntaron. «¿Qué estás buscando?». «Perdí mi aguja», dijo ella, y todos la ayudaron a buscarla. Pero alguien le preguntó, «Rabia, la calle es larga, pronto no habrá más luz. Una aguja es algo muy pequeño. ¿Por qué no nos dices exactamente dónde se te cayó?». «Dentro de mi casa», dijo Rabia. «¿Te has vuelto loca?», preguntó la gente. «Si la aguja se te ha caído dentro de tu casa, ¿por qué la buscas aquí afuera?». «Porque aquí hay luz, dentro de la casa no hay». «Pero aún, habiendo luz, ¿cómo podremos encontrar la aguja aquí si no es aquí donde la has perdido? Lo correcto sería llevar una lámpara a la casa y buscar ahí la aguja». Y Rabia se rió. «Sois tan inteligentes para las cosas pequeñas. ¿Cuándo vais a utilizar esta inteligencia para vuestra vida interior? Os he visto a todos buscando afuera y yo sé perfectamente bien. Lo sé por mi propia experiencia que lo que buscáis está perdido dentro. Usad vuestra inteligencia. ¿Por qué buscáis la felicidad en el mundo externo? ¿Acaso lo habéis perdido ahí?». Se quedaron sin palabras y Rabia desapareció dentro de su casa. Ni tú ni yo somos los mismos. El Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano y desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Devadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina, con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado de Buda, y Devadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible, sin perder la sonrisa de los labios. Días después, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Devadatta preguntó, «¿No estás enfadado, señor?». «No, claro que no. sin salir de su asombro, inquirió. ¿Por qué? Y el Buda dijo, porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni yo soy ya el que estaba ahí cuando fue arrojada. El maestro dice, para el que sabe ver, todo es transitorio. Para el que sabe amar, todo es perdonable. La cuerda de la vida. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde. No se preparó para acampar, sino que siguió subiendo, decidido a llegar a la cima, hasta que se hizo la oscuridad. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente sintió un tirón muy fuerte que casi lo partió en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. Después de un momento de quietud, suspendido por los aires, gritó con todas sus fuerzas. ¡Ayúdame, Dios mío! De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó. ¿Qué quieres que haga, hijo mío? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? ¡Por supuesto, Señor! Entonces corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista muerto, congelado, agarrado fuertemente con las manos a una cuerda, a tan solo 2 metros del suelo. ¿Y tú? ¿Qué tan confiado estás de tu cuerda? ¿Por qué no la sueltas? La ulita ignorante. Érase una vez una ulita pequeñita que vivía muy alegre junto a otras ulitas, ahí mar adentro. A ella le gustaba mucho saltar y disfrutar de la compañía de sus compañeras. Tenía fama de ser muy alegre y divertida. Un día, por eso de las corrientes marinas, nuestra protagonista se fue desplazando hacia tierra, y cuál no sería su desconsuelo cuando observó en uno de sus saltos que las otras compañeras que le precedían terminaban rompiéndose contra el acantilado, o desapareciendo entre la arena de la playa, o fruto del reflujo marino, eran desplazadas hacia otras costas. Toda triste, se volvió hacia su mejor amiga, que se encontraba asustando a las gaviotas y le dijo, «¡Qué ignorante eres! Estás jugando y divirtiéndote sin haberte dado cuenta que dentro de poco, cuando la corriente nos lleve hacia la tierra, desaparecemos para siempre y no nos volveremos a ver». Y su amiga, la otra ola, le contestó, «Ignorancia la tuya, que todavía no te has dado cuenta que lejos de desaparecer, estaremos juntas para siempre, porque entre todas somos el mar». El valor de las cosas. Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?

un día provocar a este famoso maestro con el fin de terminar con su reinado. El experto se presentó en la escuela del maestro. Un anciano le abrió la puerta y le preguntó qué deseaba. El joven anunció sin dudar su intención. El anciano, visiblemente contrariado, le explicó que esa idea era un suicidio, ya que la eficacia del maestro era temible. El experto, con el fin de impresionar a este viejo, medio chocho, que dudaba de su fuerza, cogió una plancha de madera que andaba por ahí, y de un rodillazo la partió en dos. El anciano permaneció imperturbable. El visitante insistió de nuevo en combatir con el maestro, amenazando con romperlo todo para demostrar su determinación y sus capacidades. El buen hombre le rogó que esperara un momento y desapareció. Poco tiempo después, volvió con un enorme trozo de bambú en la mano. Se lo dio al joven y le dijo: «El maestro tiene la costumbre de romper con un puñetazo los bambúes de este grosor. No puedo tomar en serio su petición si usted no es capaz de hacer lo mismo». El joven presentuoso se esforzó en hacer con el bambú lo mismo que había hecho con la plancha de madera, pero finalmente renunció, exhausto y con los miembros doloridos. Dijo que ningún hombre podía romper ese bambú con la mano desnuda. El anciano replicó que el maestro podía hacerlo. Aconsejó al visitante que abandonara su proyecto hasta el momento que fuera capaz de hacer lo mismo. Abrumado, el experto juró volver y superar la prueba. Durante 2 años se entrenó intensivamente, rompiendo bambúes. Sus músculos y su cuerpo se endurecían día a día. Sus esfuerzos tuvieron sus frutos, y un día se presentó de nuevo en la puerta de la escuela, seguro de sí. Fue recibido por el mismo anciano. Exigió que le trajeran uno de estos famosos bambúes de la prueba y no tardó en calarlo entre 2 piedras. Se concentró durante algunos segundos. Levantó la mano y, lanzando un terrible grito, rompió el bambú. Con una gran sonrisa de satisfacción en los labios, se volvió hacia el frágil anciano. Este le declaró un poco molesto: «Decididamente soy imperdonable. Creo que he olvidado precisar un detalle». El maestro rompe el bambú sin tocarlo. El joven, fuera de sí, contestó que no creía en las promesas de este maestro cuya simple existencia no había podido verificar. En ese momento el anciano cogió un bambú y lo ató a una cuerda que colgaba del techo. Después de haber respirado profundamente, sin quitar los ojos de bambú, lanzó un terrible grito que surgió de lo más profundo de su ser, al mismo tiempo que su mano, igual que una sable, hendió el aire y se detuvo a 5 centímetros del bambú, que saltó en pedazos. Subyugado por el choque que acababa de recibir, el experto se quedó durante varios minutos sin poder decir una palabra. Estaba petrificado. Por último, pidió humildemente perdón al anciano maestro por su odioso comportamiento y le rogó que lo aceptara como discípulo. Chiyono. Chiyono era una mujer bella, aunque en su interior atesoraba el amor más puro y hermoso. La mayoría de los hombres que se acercaron a su vida buscaban disfrutar del deseo que les despertaba la perfección de su cuerpo. Y Chiyono descubrió que no había hombre que pudiera corresponder a su amor, que el único amante que podía ver lo que los ojos velaban era el amor divino. Y vagó de monasterio en monasterio, y en todos recibió la misma negativa. Su belleza solo podría alterar la tranquilidad de los monjes, y hasta era posible que consiguiera solo con su presencia que más de uno abandonara la austeridad y el silencio. Chiyono, cansada de ser valorada solo por su aspecto, deformó su cuerpo sometiéndolo a dolorosas quemaduras. Su rostro, de piel aterciopelada y blanco perla, Era ahora carne viva y purulenta. Tras recuperarse de sus heridas, decidió volver a visitar los monasterios que antes le habían cerrado sus puertas. Al ver su aspecto y conocer el porqué de su estado, los monjes aceptaron respetuosamente su presencia y valoraron su deseo de volcar su vida al despertar divino. Cuando pudo por fin dedicarse a lo que quería, estuvo años, década tras década, realizando las mismas rutinas, pacientemente, intentando mantenerse alerta a las indicaciones de los maestros y a sus propias experiencias. Su vida era bien sencilla, pero había aprendido que no eran las actividades en sí las que daban plenitud y sentido a la vida, sino la actitud con que éstas se realizaban. De sus maestros había aprendido también a observarse al caminar, al fregar el suelo, al preparar la comida, al meditar sentada frente a un muro carente de objetos. Observaba su aburrimiento, su tristeza, su ira, su sueño, y sabía que en la realidad iluminada nada de esto era de ella. Si se aburría, se decía, «El aburrimiento está pasando por mí». Si reaccionaba con ira, no la reprimía ni justificaba. Se observaba y se decía, «La ira está pasando por mí». Y así estuvo años y más años, intentando ir más allá de la aparente repetición de la rutina, para descubrir la cualidad de frescura y espontaneidad que tenía. No la acción en sí, fuera o no fuera nueva, sino la vivencia constante en el eterno presente. Una noche, realizando una de las tareas propias de su rutina, fue a buscar agua a un pozo cercano. Tras llenar el destartalado cubo, se dispuso a llevarlo con calma y cuidado para no perder parte de su preciado contenido durante el camino. La noche, de nubes y claros, estaba tenuemente iluminado por el resplandor de una hermosa luna llena. Chiyono alternaba su vista en el suelo, la luna y el reflejo oscilante de ésta en el agua del balde. De repente, mientras observaba el reflejo de la luna en el agua, tropezó, cediendo las asas y rompiéndose al impactar contra el suelo. Durante unos instantes, la monja Chiyono permaneció inmóvil, observando los restos del cubo y cómo el agua se filtraba poco a poco en las porosidades del suelo. Luego miró directamente a la luna, y en ese sencillo percance, tras años de esfuerzo, paciencia y tenacidad, Chiyono se iluminó. Rememorando lo que sintió en ese instante, escribió: «De un modo y otro traté de mantener el cubo íntegro, esperando que el débil bambú nunca se rompiera. De repente el fondo se cayó. No más agua, no más reflejo de la luna en el agua. Vaciedad en mi mano». El camino medio. El camino medio es un término budista con ricas connotaciones. Implica una aproximación balanceada hacia la vida y la regulación de los impulsos y nuestra conducta. Entendamos que la palabra medio denota balance. El camino medio no debe ser confundido con pasividad. Transitar por el camino medio más bien implica un esfuerzo tenaz y constante. En un sentido más amplio, el camino del medio se refiere a la correcta visión de la vida, esa que enseña el Buda y de aquellas acciones o actitudes que crearán felicidad para uno mismo y para el prójimo. Así pues, el budismo en sí muchas veces es referido como el camino medio, indicando una trascendental reconciliación de los extremos y puntos de vista opuestos. Todas estas ideas son ejemplificadas por la propia vida de Shakyamuni, tal como se nos ha transmitido por la leyenda. Nacido como príncipe, Shakyamuni disfrutaba de todos los placeres y comodidades físicas, no obstante, insatisfecho con aspirar solo a placeres efímeros, salió en busca de una verdad más profunda, más duradera. ingresó en un periodo de prácticas místicas extremas, privándose de comida y de sueño, llevándose al borde del colapso físico. Sintiendo la insignificancia de este camino, sin embargo, comenzó a meditar con la profunda determinación de comprender la verdad de la existencia humana, que la había eludido tanto en una vida de misticismo como en una vida de lujos. Fue entonces como Shakyamuni despertó a la verdadera naturaleza de la vida, su eternidad, su profundo manantial de ilimitada vitalidad y sabiduría. Después, para guiar a sus seguidores hacia este mismo camino del medio, les enseñó el óctuple camino. 8 principios, tales como la conducta correcta, el discurso correcto, etc., por los cuales los individuos pueden gobernar su conducta y desarrollar un verdadero conocimiento de sí mismos. Desde entonces, en diversos puntos de la historia del budismo, los estudios budistas han intentado aclarar y definir la verdadera naturaleza de la vida. A mediados del siglo III, la teoría de la naturaleza no sustancial del universo, de Nagarjuna, explicaba que no existe algo permanente detrás de los fenómenos constantemente cambiantes de la vida, ninguna base fija a la realidad. Para Nagarjuna, esta visión era el camino del medio, la perspectiva fundamental de la vida. Las ideas de Nagarjuna fueron más desarrolladas por Tien Tai en el siglo VI en la China. Todos los fenómenos, dijo él, son manifestaciones de una sola entidad, la vida misma. Esta entidad de vida, que Tien Tai llamó camino medio, exhibe dos aspectos, un aspecto físico y un aspecto no sustancial. Ignorar o enfatizar otra cosa nos da una imagen distorsionada de la vida. No podemos, por ejemplo, conceptualizar realistamente a una persona que carezca, sea de un aspecto físico o de un aspecto mental, espiritual. Así, Tien Tai aclaró la indivisible interrelación entre lo físico y lo espiritual. De este punto de vista surgen los principios budistas de la inseparabilidad del cuerpo y la mente, y del yo y el medio ambiente. Nichiren, 1222-1282, a su vez dio una forma concreta y práctica a estos argumentos con frecuencias sumamente abstractos. Basado en las enseñanzas del Sutra del Loto, Nichiren definió el camino del medio como Nam Myoho Renge Kyo y enseñó que recitando esta frase se puede armonizar y dar vigor a los aspectos físico y espiritual de la vida y despertar a la más profunda verdad de la existencia. Desde esta perspectiva, la vida, la energía vital y la sabiduría que penetra el universo y manifiesta todos los fenómenos, es una entidad que trasciende y armoniza las contradicciones aparentes entre lo físico y lo mental, incluso entre la vida y la muerte. De acuerdo con el budismo, los individuos y las sociedades en general tienen una tendencia ya sea hacia una visión predominantemente material o espiritual de la vida. Los efectos negativos del materialismo que penetra el moderno mundo industrializado son evidentes en todos los niveles de la sociedad, desde la destrucción ambiental hasta el empobrecimiento espiritual. Simplemente rechazar de inmediato el materialismo, sin embargo, no es otra cosa que idealismo o escapismo, y socava nuestra capacidad para responder constructivamente a los desafíos de la vida. En verdad, la violencia y los grotescos desbalances de esta era, Kali Yuga, impulsan la necesidad de encontrar nuevos caminos de reconciliación pacífica entre los opuestos y aparentes. Lo más esencial, si la humanidad encuentra un camino del medio hacia una sociedad creativa y global en el siglo XXI, esta sería una apreciación más compasiva a la vez que reverencia la inviolable santidad de la vida. Los 53 sutras de Siddhartha Gautama Buda. Los sutras. Dhammapada. Buda. Los sutras son frases, afirmaciones esenciales que llevan implícita o explícita una verdad que debe ser develada a través de la reflexión. No son frases para recordar, son ideas y conceptos para desarrollar e internalizar, a adaptar al comportamiento diario. En su tiempo, 500 antes de Cristo, fueron una herramienta de transmisión de las verdades que los iluminados deseaban dejar a sus adeptos o descendientes. En esos tiempos no existían ni la imprenta ni los libros, y por lo tanto todo traspaso de cultura, dependía de la transmisión oral. Esto exigía que las afirmaciones, los sutras, fueran cortos, concisos y sobre todo genéricos. Gautama Buda dejó 53 sutras en su obra Dhammapada, los que en conjunto constituyen toda su doctrina. Cada sutra debe ser cuidadosamente leída y se debe reflexionar sobre su contenido. Casi todos son crípticos. Las verdades contenidas no están en exhibición, sino que hay que develarlas mediante su profunda comprensión. Sutra 1. Él observa, tiene claridad. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Buda. Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Al observar, surge la claridad, porque te vuelves más delicado, más concentrado, más enfocado. Sé sabio y observa. No hables, solo observa y aprende. Sutra 2. Veloz como una carrera hípica. Atento entre los despreocupados, despierto mientras otros duermen. Veloz como una carrera hípica. Deja a sus competidores atrás. Buda. Un iluminado vive la realidad tal como es en su esencia. Los demás sueñan. Aunque duerma, está despierto, alerta, atento. La llama es eterna en su interior. A medida que vas transitando el camino, verás que va haciendo en carne en ti este precepto, y mirarás la realidad tal cual es, y no en lo que parece. Te convertirás en un ser más objetivo para ti y los que te rodean, y sacarás ventaja de esta transformación en tu vida diaria. Sutra 3. Pensamientos descarriados. Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, el maestro dirige sus pensamientos descarriados. Buda. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tú o tus sueños? Los sueños son deseos expresados en lenguaje humano, pero no existen en la realidad. Si no te dominas, si no dominas tus propios pensamientos, ¿a quién pretendes dominar entonces? Debes aprender a soñar para poder delinear el futuro y vivir la vida tuya propia, pero nunca olvidar que los sueños, sueños son. Nada más. Es la realidad presente la que nos condiciona y la que vivimos. Sutra 4. Solo el amor disipa el odio. En este mundo, el odio nunca ha disipado al odio. Solo el amor disipa al odio. Esta es la ley ancestral e inagotable. Buda. La luz disipa la oscuridad, y la oscuridad es el odio. ¿Cómo ganar la luz? A través de la meditación. Deja tu mente en blanco. Desapégate de los resultados que generan odio. Gana el silencio. Así entrará la luz en ti y el odio te será indiferente. Estamos muy acostumbrados a odiar en nuestra vida y eso solo refleja nuestra insatisfacción por haber firmado un contrato que después de los años reconocemos dañino. El contrato del ego, del condicionamiento, del sometimiento a las normas de otros. Vaciemos la mente, busquemos el origen de nuestro odio y encontraremos la paz. La gran sorpresa será descubrir que no odiamos a los demás, sino a nosotros mismos. Sutra 5. ¿Cómo puedes pelearte? Tú también pasarás a mejor vida. ¿Cómo puedes pelearte? Buda. La vida es muy corta como para gastarla inútilmente peleando. Mejor usa tu tiempo y tu energía en meditar para ganar la felicidad. Transfórmate en luz, entrando en el silencio de la mente. En la muerte todos nos nivelamos. ¿A qué pelear entonces? ¿Qué ganamos con desperdiciar de este modo nuestras energías? Sutra 6. Más allá de juicios. Una mente más allá de los juicios observa y comprende. Buda. No entres en consideraciones de qué está bien y qué está mal, porque si lo analizas, estarás dividido, te convertirás en un hipócrita. Elige una actitud de atención consciente. Simplemente observa ambas opciones, pero no elijas. Simplemente observa. Sutra 7. Sin duda necio. El necio que reconoce serlo es muy sabio. El necio que se cree un sabio es sin duda un necio. Buda. Al necio solo le interesa una cosa, su ego. A menos que tengas algo que puedas llevarte más allá de la muerte, no tienes nada en absoluto. Tus manos están vacías. Sutra 8. Ni elogios ni culpas. El viento no puede agitar una montaña. El elogio ni la culpa mueven al hombre sabio. Buda. Ser sabio no consiste en tener conocimientos. Ser sabio significa realizar algo con tu conciencia. La sabiduría es experiencia, no creencia. Es una experiencia-existencia, no una referencia. La creencia es una proyección de la mente tramposa. Te da la sensación de saber sin saber. Sutra 9. Intacto, desapegado. Felicidad o tristeza. Cualquiera que te acontezca, sigue tu camino intacto, desapegado. Buda. Observa la vida como si le estuviera sucediendo a otra persona. El sabio muere y sigue observando su cuerpo muerto. Si puedes hacerlo, has ido más allá de la muerte. Sutra 10. En un bosque vacío. Aún estando en un bosque vacío, él encuentra disfrute porque no desea nada. Buda. Debes perseguir la libertad. Ese estado de conciencia libre de todo deseo, no encadenado a ningún deseo, no presa de ninguna avaricia. Debes llegar al estado de no mente, esa vaciedad positiva, libre, espaciosa, ilimitada. Si llegas a ella, disfrutarás. Vaciar tu mente es equivalente a ir vaciando una habitación. Mientras más muebles saques, más espaciosa te parecerá. Sutra 11. Palabras huecas. Mejor que mil palabras huecas es una palabra que aporta paz. Buda. Debes luchar en contra de tu mente. Está más interesada en el conocimiento que en la sabiduría. El amor y todo lo bello no necesita información, necesita observación y conciencia. Sutra 12. Conquístate a ti mismo. Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas. Así la victoria será tuya. Ángeles ni demonios, cielo ni infierno, te la pueden arrebatar. Buda. Alejandro Magno pidió que en su féretro lo llevaran con las manos colgando a la vista de todos. Es porque quiero que todos vean que me voy tal como llegué, con las manos vacías. Sutra 13. Presto para hacer el bien. Sé diligente para hacer el bien. Si eres lento, la mente deleitándose con su maldad se atrapará. La mente tiene miedo de hacer el bien, porque el bien solo puede hacerse en estado de carencia de ego. El bien es una consecuencia del estado de no mente. Sutra 14. Todos aman la vida. Todos los seres tiemblan ante la violencia. Todos temen la muerte. Todos aman la vida. La violencia no es natural, por lo tanto, no hay que practicarla. La muerte forma parte de lo desconocido, por eso es temida. La vida es amada, por lo tanto, glorifícala. Sutra 15. Arde y sé veloz. Como un noble caballo rápido bajo el látigo, arde y sé veloz. Sé como un caballo noble, despierto, atento, observador. La llama de la verdad está dentro de ti. Búscala y encuéntrala, así como el caballo noble encuentra el camino. Sutra 16. El hombre ignorante. El hombre ignorante es un buey. Crece en tamaño, no en sabiduría. El conocimiento es una cosa que te prestan los demás. La sabiduría se desarrolla en ti. La sabiduría es interior, el conocimiento exterior. Sutra 17. Enderezate. Para enderezar lo torcido, primero debes hacer algo más difícil. Enderezate a ti mismo. Es muy difícil ver las faltas propias, porque nunca te miras a ti mismo. Estás constantemente en lo externo, mirando a los demás. Sutra 18. Tú eres el origen. La maldad es tuya, el pesar es tuyo, mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza. Si para ti eres una flor, tu fragancia tendrá que liberarse. Le llegará a los demás. Si para ti eres una espina, ¿cómo puedes ser una flor para los demás? Sutra 19. Fuera de la ley. No vivas en la distracción y los falsos sueños del mundo. Fuera de la ley. Vive en el mundo, pero no a través de la mente. No permitas que el pasado o el futuro se interpongan entre tú y la realidad. Sutra 20. La simple enseñanza. Gobiérnate a ti mismo según la ley. Esta es la simple enseñanza de los que están despiertos. El río ya se encuentra fluyendo hacia el océano. Simplemente déjate fluir con él. Tampoco necesitas nadar. Déjate flotar y llegarás al océano. Sutra 21. Gozosamente. Aquel que desea despertar realiza sus deseos gozosamente. En la terminología de Buda, deseo es mente. Si despiertas mediante la meditación, es decir, el encontrarse a sí mismo, podrás vivir el presente, el aquí y ahora, a plenitud, escapando del futuro inexistente. El futuro es una trampa de la mente. Pensar en el futuro nos hace evadirnos de la realidad. Sutra 22. Entre los preocupados. Vive en el gozo, en paz, aún entre los preocupados. Tú no puedes cambiar al mundo, por lo tanto no te empeñes en hacerlo. Vive tu vida propia, no la de los demás. Preocúpate de tu verdadera riqueza, la del espíritu. Sutra 23. Libertad. Libérate de los apegos. Si no te aferras a nada, ¿cómo puedes ser infeliz? No te aferres a las cosas o a las personas, porque ellas cambian, y muchas veces lo hacen en direcciones distintas a las que esperabas. Entrega amor por el amor mismo, por lo que te beneficia a ti, no por la recompensa que pudiera traer esa entrega. No te apegues a nada, ni tampoco te conviertas en un vagabundo. Simplemente vive tu propia vida. Sé sabio en tu vivir. Sutra 24. Superación. Con amabilidad supera la ira. Con generosidad supera la mezquinidad. Con la verdad supera la decepción. Transforma lo negativo en positivo. La sociedad te prepara para lo negativo, te reprime, te empuja por los caminos de la represión. Una persona inteligente no le sirve a la sociedad, ya que lo que necesita son personas obedientes, no inteligentes. Vive tu vida inteligentemente. Sutra 25. Más allá de la pena. Los sabios no dañan a nadie. Son maestros de sus cuerpos y se dirigen al país sin límites. Van más allá de la pena. Sabio no es el que sabe mucho, sino el que comprende mucho. No es el instruido, sino el consciente. Transfórmate en sabio. Cuando vivas tu vida, usa la sabiduría, no la erudición. Que sea el corazón el que te guíe, no la mente. Sutra 26. La hoja amarilla. Eres como la hoja amarilla. Los mensajeros de la muerte están cerca. Vas a realizar un largo viaje. ¿Qué llevarás contigo? En la terminología de Buda, la hoja amarilla representa la muerte. Las únicas cosas importantes de la vida son el nacimiento y la muerte. El primero ya pasó, así que ¿para qué pensar en eso? La muerte está por llegar, en cualquier momento. No avisa. ¿Qué has hecho entre esos dos acontecimientos? ¿Perdiste el tiempo cabalgando en el ego y cayendo en las trampas de la mente? ¿Te has preparado para el acontecimiento más importante de tu vida? El único que es tuyo propio, el único que vas a interpretar tal cual tú eres. Sutra 27. Viaja en solitario. Él no se entretiene con aquellos que tienen un hogar, ni tampoco con los descarriados. No queriendo nada, viaja en solitario. Él no se entretiene con aquellos que tienen un hogar, ni tampoco con los descarriados. No queriendo nada, viaja en solitario. La vida es insegura por naturaleza propia, por lo tanto es de simple lógica. Aquellos que quieren estar más vivos tienen que vivir en la inseguridad. Cuanto mayor sea tu inseguridad, mayor será tu vitalidad. Cuando mayor sea la falacia que conocemos como seguridad, menor será tu vitalidad. Y para vivir la inseguridad y dominarla, hay que vivir en la soledad. Hay que aprender a vivir con uno mismo. Sutra 28. Haz tu trabajo. Vive en el amor. Haz tu trabajo. Pon fin a tus pesares. El universo te creó para que seas creador. Te asignó la tarea de ser y hacer cada vez mejor. Ese es tu trabajo, y a ti te corresponde elegirlo. Pintarás, levantarás casas y puentes. Dirigirás legiones. Tú debes elegir lo que seas tú mismo. Pero nada se logra si esa elección no se hace en un ambiente de amor, de negación del ego. Debes hacer tu trabajo en la soledad, rodeado de la belleza del silencio, sin pesares ni sufrimientos. Sutra 29. No está en el cielo. El camino no está en el cielo. El camino está en el corazón. No busques fuera de ti. No sigas a los que dicen ser el camino. Sigue tu propia conciencia. Busca tu propio yo y sé tú mismo. Todo va y todo viene. Todo llega y todo pasa. La vida es un flujo cambiante. La conciencia es lo único inamovible, eterno. Busca tu propia conciencia y ganarás la libertad. Todo está dentro de ti. Sutra 30. Despierto para siempre. Todo surge y desaparece, pero quien despierta lo hace para siempre. Tienes dos maneras de vivir, cayendo o creciendo. Caer es fácil, porque te ayuda la gravedad, la sociedad, la multitud, los que te acondicionan. Para caer, basta con dejarse estar, dejarse dirigir, ser obediente. Pero crecer es difícil. Para crecer, hay que desobedecer, hay que vencer el ego, vencerse a uno mismo, evolucionar. Hay que ser un solitario, un individualista. El ser humano es el único que desarrolló una conciencia. Todos la tenemos, pero pocos la buscan y encuentran. Si emprendes el camino y logras conocerte y vivir tu propia vida, vivirás para siempre. Sutra 31. El camino de la ley. Si determinas tu rumbo por la fuerza y con prisa, te pierdes el camino de la ley. La fuerza o la prisa están marcadas por el ego. Siempre quiere salir con la suya, quiere dominar, y al hacerlo nos domina a nosotros. Si nos dejamos llevar por el ego, entonces no podremos vivir en forma relajada, no podremos vivir existencialmente. El ego ahoga nuestra capacidad de sentir, de ser conscientes, y si lo aceptamos y no luchamos contra él, no podremos vivir la belleza que la existencia nos tiene preparada. No podremos disfrutar ni de la belleza, ni del amor, ni de nada que signifique bendición en nuestra vida. Sutra 32. Sin apresuramiento. Tranquilamente considera qué está bien y qué está mal, aceptando todas las opiniones por igual, sin apresuramiento, sabiamente. Observa la ley. No pienses, no juzgues, observa el devenir de tu vida y lo que la afecta. Sé un testigo, aunque seas participante. No tomes causa ni partido. No adoptes prejuicios. La vida es lo que es y debes aceptarla. Luchar contra lo que te incomoda significaría que el ego está triunfando. Y si te dejas llevar, perderás la conciencia de tu existencia. Sutra 33. Amoroso y sin miedo. Permanece en silencio, amoroso y sin miedo. El silencio es el alimento de la soledad y es el que debes comer. La soledad es tu compañera, regocíjate con ella. No tengas miedo porque el miedo viene del ego y se origina en una mala interpretación de la muerte. Debes ser solo y vivir tu vida silencioso y lleno de amor. En la medida que el amor te colme, perderás el miedo porque anularás el ego. Sutra 34. Silencio. El silencio no puede hacer de un necio un maestro. Aunque debes permanecer en silencio, no es el silencio el que te dará sabiduría, sino la conciencia. El silencio solamente te permitirá observar mejor, ser un mejor testigo, pero no te dará conocimiento. Solo el advenimiento a niveles superiores de conciencia te hará un maestro y enriquecerá tu vida. Sutra 35. Grato ser libre. Mira hacia adentro, cómo asciende y desciende. ¡Qué felicidad! ¡Qué grato ser libre! La libertad viene mediante la meditación. Al meditar, desciendes a las profundidades de tu yo, y desde allí vuelves con un nivel más alto de conciencia. Meditando, te vas haciendo libre. Mientras más medites, más grata será tu vida, y más disfrutarás de tu libertad. Sutra 36. El camino resplandeciente. Todo surge y desaparece. Una vez comprendes esto, estás por encima de la pena. Es el camino del resplandor. Todo es camino. La vida es camino. Todo surge, se desarrolla y desaparece. Todo tiene su propio camino, su propia manera de ser. Por lo tanto, no te alteres ni preocupes, porque lo que ahora te entristece, mañana te hará feliz. Y lo que hoy te da la felicidad, mañana será tu fuente de tristeza. Vive como un espectador, no como un participante. Sutra 37. El camino de la luminosidad. La existencia es tristeza. Compréndelo y ve más allá de la aflicción. Ese es el camino de la luminosidad. Al existir, quieres tener. El apego nace del solo hecho de existir. Y el apego trae tristeza porque es pasajero. Toma las cosas, las personas, vive las circunstancias, pero no te apegues a ellas. Solo disfrútalas. Simplemente vive. Sutra 38. Palabras. Controla tus palabras. La mente está llena de palabras, las más de las veces innecesarias. Acostúmbrate a pensar lo necesario y a hablar lo mínimo. Sé concreto. Sé telegráfico. Habla lo necesario, lo que tenga sentido. Recuerda siempre que las palabras tienen poder y que ese poder puede volverse en contra tuya. Sutra 39. Pensamientos. Controla tus pensamientos. Los pensamientos están en tu mente y son un caos. Van y vienen sin ningún sentido. Inventas cosas o las interpretas y tus pensamientos vuelan solos. Tus pensamientos son tus carceleros. Piensas solamente cuando quieres hacerlo. Aprende a conectarte y a desconectarte. La meditación consiste en aprender a desconectarte y a dejar tu mente en vacío, sin pensamientos. Sutra 40. Aturdido y distraído. La muerte sorprende al hombre que, aturdido y distraído por el mundo, solo se preocupa de su rebaño y sus hijos. La muerte lo atrapa como una riada que arrasa una aldea dormida. Vivimos rodeados de cosas pequeñas, de pequeños logros alimentados por el ego. Generalmente no vivimos, solo respiramos. Debemos vivir en alerta y preocupados por lo importante. Debemos conocer qué es lo que quiere nuestro ser y hacia allá dirigirnos. Si no, cuando llegue la muerte y miremos hacia atrás, veremos la nada. Nada hemos hecho en esta vida. Y todo aquello que nos enorgulleció, no lo podemos llevar. No ha servido de nada el vivir. Sutra 41. Atado para siempre. Si eres feliz a expensas de la felicidad de otro, estás atado para siempre. La felicidad a costa de otro no es felicidad, es posesión. Todo lo que poseas aquí es a expensas de otro, y por lo tanto es una posesión manchada. Para ser feliz debes saber disfrutar, y el verdadero disfrute se da en la libertad y en la inseguridad de uno mismo, no de otra persona. Desapégate, piensa y vive solo en la acción, no en el resultado. Sutra 42. Largo es el camino. ¿Y qué largo es el camino para el viajero, errando a través de tantas vidas? Permítele descansar, no dejes que sufra, no lo dejes caer en el sufrimiento. Vives tantas vidas y todas al mismo tiempo. Con seguridad debes estar cansado. Si vivir la propia cansa, imagina cómo cansará vivir las vidas ajenas. Descansa, que la felicidad nace en un corazón descansado. Sutra 43. Siéntate, descansa, trabaja. Sazen significa estar sentado, sin hacer nada. Deja que estas tres palabras se sumerjan en tu corazón y permitan que sigas adelante. Estás detrás de un paraíso. Lo encontrarás sentado, relajado y trabajando en tu propio yo. Sutra 44. Polvo en el camino. Haz lo que tengas que hacer resueltamente, con todo tu corazón. El viajero que duda únicamente levanta polvo en el camino. Solo existe una manera de avanzar, y es con el corazón. Con la mente no puedes hacerlo porque son muchas y es mucha carga. Para avanzar es sin dudas y la duda habita en la mente, no en el corazón. La duda te mantiene fragmentado, solo el corazón te une. Sutra 45. Sosiégate. Si no puedes sosegarte, ¿qué podrás aprender jamás? ¿Cómo llegarás a ser libre? Afronta tú solo tu vida y tu realidad, y hazlo en paz contigo mismo y con los demás, con tu pasado. Debes buscar y lograr la paz si quieres caminar. El que pretende avanzar por caminos pedregosos, por precipicios, y lo hace inquieto, se desbarranca. Lo pierde todo. Si no tienes paz, ¿cómo esperas ser libre? Sutra 46. El camino verdadero. Observa lo que es. Observa lo que no es. Sigues el camino verdadero. Caminar por el camino de las interpretaciones y los decires es caminar por un camino falso, que te lleva a donde los otros quieren que llegues, no donde quieres ir tú. Para seguir el camino correcto, debes identificar la realidad tal cual es, no la que aparece tras cristales. La realidad es lo que es, no lo que parece. Ese es el camino. Sutra 47. Vivir arduamente. Es dulce vivir arduamente y ser dueño de ti mismo. ¿Subirías al Everest en helicóptero? Sería más fácil, pero no más placentero. La vida hay que vivirla, no mirarla. Y eso solo lo hacen los que viven vidas propias, no vidas ajenas. Sutra 48. La sabiduría es dulce. La sabiduría es dulce y también la libertad. No gastes tu tiempo en cosas que son innecesarias. Piensa en lo esencial, en lo interno, y no te inquietes por lo accidental. Ganas algo con gastar tu tiempo en pensar si hay o no Dios. ¿Infierno? ¿Cielo? El pensar en eso solo te quita tu libertad, te empuja hacia la fe y no te da nada a cambio. Sé libre y piensa en lo de verdad necesario. Sutra 49. Sé libre. Sé un maestro en todo lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Sé libre. Si haces, dices o piensas lo de otro, ¿para qué sirves entonces? ¿Acaso viniste a este mundo para ser un esclavo? ¿Un simple repetidor? Para eso ya se inventaron los loros. Tú eres único y especial, pero si solamente repites, ¿dónde está esa unicidad? ¿Qué es lo especial en ti? Sutra 50. Abandona tus pesares. Oh, esclavo del deseo, flota con la corriente. Pequeña araña, pégate a tu tela. O si no, abandona tus pesares en el camino. Puedes abandonarlo todo. Riquezas, familia, amores, pero no puedes abandonar tus pesares, tus penas. Ya las llevas dentro de ti. Forman parte de ti. Al final, tú eres tus penas. ¿Te has preguntado para qué? ¿Acaso te gusta sufrir? ¿Viniste aquí a sufrir o a ser feliz? Así como te apegas a tus penas, ¿por qué no te apegas a tu felicidad? Sutra 51. Para no perturbar tu sosiego. Para no perturbar tu sosiego, no rechaces lo que te dan, ni tiendas la mano para tomar lo que dan a otros. Crees que el mundo te debe algo, pero no te debe nada. Todo lo has hecho por ti, no por los demás. Crees que te has matado por tus hijos, por la patria, por tu Dios. Pero en realidad lo has hecho por tu ego y por tu ignorancia. Nadie te pidió nada. Date cuenta de esto y no dejes que el no recibir aplausos ni agradecimientos te perturbe. Simplemente todo está en la normalidad de la vida. Sutra 52. Observa. Aquieta tu mente. Reflexiona, observa. Lee estos sutras y reflexiona. Mil flores se abrirán a tu paso. Libertad, dicha, verdad, sabiduría inocencia, pureza. Verás que la primavera serás tú. Mira tu vida desde afuera como observador, no como protagonista. Estate quieto y sé testigo. Solo testigo, solo un testigo consciente, que todo lo demás te llegará por la acción del universo. Sutra 53. Samasati, descubrir al Buda. Todo lo significativo está contenido en una sola palabra, Samasati. Buda no es un dios, ni pretende ser su hijo. Es solo un hombre que anduvo un camino y nos legó el plano para que lo recorramos nosotros. No ha habido un solo Buda, han habido miles, muchos de ellos desconocidos para el mundo. Cualquiera que haya despertado merece ser llamado Buda. Cualquiera que haya descubierto su propia vida y la haya seguido, que haya renunciado a ser un obediente, que haya anulado a su ego, es un elegido a ser un Buda. Pero nadie lo eligió. Él se eligió a sí mismo. Eso es Samasati. Es elegir, caminar y llegar. El sufrimiento. Una pobre viuda que vivía en los tiempos de un maestro de la sabiduría tenía un hijo al que adoraba. Un día su hijo enfermó y murió, y ella, loca de dolor, se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo a todas partes sin hacer caso de las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía. Alguien le dijo que el maestro estaba en un bosquecillo cercano a la ciudad con sus discípulos. La fama del maestro se había extendido por todas partes, y era considerado un gran santo capaz de hacer los mayores milagros. La pobre viuda llegó con el cadáver de su hijo ante el maestro, y echándose a sus pies, le rogó entre sollozos que le devolviera la vida. El maestro le dijo: «Le devolveré la vida a tu hijo a condición de que me traigas un grano de arroz de una casa de la ciudad en donde no haya muerto nadie». La viuda, llena de esperanzas, partió para la ciudad y empezó su búsqueda. En ninguna casa le fue negado el grano de arroz. Pero mi padre murió hace un mes. Mi suegra expiró la semana pasada. Ayer hizo un año que murió mi marido. No encontró ni una sola casa en donde no lamentaran la muerte de alguien. Cuando la última casa del pueblo se cerró a sus espaldas, no había podido conseguir aún el grano de arroz. Al anochecer llegó hasta el sabio. Iba sola, llorando dulcemente. «¿Y tu hijo? ¿Dónde lo has dejado?» le preguntó el maestro envolviéndola en una mirada compasiva. «Mi hijo ya no existe. Ha muerto y lo he enterrado junto a su padre. Ya he comprendido, maestro. Por favor, enséñame». Y el maestro la acogió en el bosque, y desde entonces hasta su muerte fue su discípula. La solidaridad. Dos personas estaban perdidas en el desierto. Estaban muriendo de hambre y de sed. Finalmente llegaron hasta una alta pared. Del otro lado podían oír el sonido de una cascada y pájaros cantando. En lo alto podían ver las ramas de un abundante árbol que se extendía sobre la parte superior del muro. Su fruta parecía deliciosa. Uno de ellos se las arregló para trepar por la pared y desaparece por el otro lado. El otro, en cambio, volvió al desierto para ayudar a otros viajeros perdidos a encontrar su camino al oasis. El sermón. Cuando dos monjes le pidieron que diera un sermón, Huacujonean les dijo que trabajaran en la granja, pues después de eso él daría una charla sobre un gran tema del budismo. Los monjes hicieron lo que les había pedido y luego acudieron al maestro para el sermón. Sin decir una palabra, El maestro se limitó a extender sus brazos abiertos hacia los monjes. Tal vez, a fin de cuentas, no hay nada misterioso en el Zen. Todo está a la vista. Si comes tu comida, si te vistes cuidadosamente y trabajas en la granja para cultivar tu arroz y tus verduras, estás haciendo todo lo que se requiere de ti en esta tierra, y el infinito se realiza en ti. Un cabello blanco en la cabeza del rey. En un pasado muy lejano, la vida de la gente duraba muchísimos más años que en la actualidad. Disfrutaban de una vida de miles de años. En ese tiempo, el gran ser iluminado, el Buda en una vida anterior, nació como hijo primogénito de un rey y lo llamaron Mahadeva. Su infancia se extendía por 84.000 años. Como adulto, llegó a ser rey y en el tiempo de esta historia su reino ya había durado 80.000 años. Un día, Mahadeva dijo al barbero real: «Si encuentras un cabello blanco en mi cabeza, debes informarme enseguida». Naturalmente, el barbero lo prometió y siempre se fijó cuidadosamente. Cuando pasaron otros 4.000 años, un día el rey fue a recortarse como de costumbre donde su barbero. Pero ese día el barbero descubrió un pequeño cabello blanco en la cabeza del rey. Entonces dijo: «Su majestad, debo informarle que acabo de encontrar un cabello blanco en su cabeza». El rey contestó: «Si este es el caso, sácalo y pónmelo en la mano». El barbero, con la ayuda de su pinza dorada, sacó el cabello blanco y lo colocó en la mano del rey. En ese tiempo, al rey todavía le restaban por lo menos otros 84.000 años para vivir su vejez. Mirando ahora este cabello blanco en su mano, se asustó mucho pensando en la muerte. Inevitablemente, debía morir muy pronto y se sentía como alguien atrapado en una casa en llamas. Tenía mucho temor y el sudor frío le corría por la espalda. Entonces el rey Mahadeva pensó: «He desperdiciado toda esta larga vida en cosas inútiles y ahora la muerte se está acercando. No he hecho ningún intento para acabar con la codicia, la envidia, el odio y la ignorancia. No me he interesado en aprender la verdad detrás de las apariencias para adquirir sabiduría». Ponderando su situación, su cuerpo se sentía como en medio de llamas y el sudor corría desde la cabeza hasta los pies. Entonces, con gran determinación, el rey decidió renunciar a su reino y ordenarse como monje para practicar la meditación. Con este pensamiento en mente, recompensó al barbero con una gran suma de dinero que le permitía vivir cómodamente durante el resto de su vida. Luego el rey llamó a su hijo mayor y dijo: «Mi hijo, estoy llegando a la vejez. Ya encontré un cabello blanco. Disfruté los placeres mundanos, las riquezas y el poder ampliamente. Cuando muera, quiero renacer en un reino celestial para estar entre los dioses. Por eso he tomado la decisión de renunciar y ordenarme como monje. Ahora te toca a ti la responsabilidad de gobernar el país. En adelante viviré la vida de un monje en el bosque». Cuando los ministros y el resto de la corte se enteraron de esta decisión, enseguida se presentaron delante del rey y preguntaron: «Majestad, ¿qué le está pasando? ¿Por qué quiere de pronto renunciar y ordenarse como monje?». El rey, con su cabello blanco en la mano, contestó: «Estimados ministros y ayudantes, me di cuenta que este cabello blanco me enseñó que las tres etapas de la vida, juventud, adultez y vejez, llegan a su final. Este cabello, mensajero de la muerte, se encontró en mi cabeza. Cabellos como estos son como ángeles enviados por el Dios de la muerte. Por lo tanto, llegó el tiempo para renunciar y ordenarme como monje». Todo el pueblo lloró cuando el rey Mahadeva abandonó su reino y salió al bosque para aceptar la vida de un monje. En el bosque, él practicó los llamados cuatro estados celestiales de la mente, que incluyen la benevolencia amorosa con todos los seres, la compasión hacia todos los que sufren, la alegría por el bienestar de otros y la justicia en todas las situaciones y dificultades, manteniendo la mente en equilibrio y calma. Después de 84.000 años de grandes esfuerzos en la meditación, practicando estos estados mentales sublimes y llevando la vida de un monje, el Bodhisattva, o gran ser iluminado, murió. Renació en un elevado reino celestial donde vivió feliz durante 1.000.000 de años. Debemos aprender, aún una vida larga es demasiado corta cuando es desperdiciada. Mantra de purificación y perfección. Om Mani Padme Hum. Los mantras son interpretados de varias maneras por sus practicantes, o simplemente como meras secuencias de sonidos cuyos efectos caen fuera de una posible definición estricta. En el caso de este mantra, en particular, y en los intentos por capturar en palabras su sagrada resonancia, suele ser traducido en muchas ocasiones como la joya en el loto del corazón. Un modo de trabajar con este mantra es expandir su significado, determinando, por ejemplo, que las vibraciones de las seis sílabas de su composición representan y favorecen la purificación de los seis reinos de la existencia. El mantra Om Mani Padme Hum es fácil de decir, pero muy poderoso, porque contiene la esencia de todas las enseñanzas. Su escritura en sánscrito, el lenguaje sagrado de la India, es así. Cuando dices la primera sílaba, Om, está bendecida para ayudarte a lograr la perfección en la práctica de la generosidad. Ma, ayuda a perfeccionar la práctica de la ética pura. Ni, ayuda a conseguir la perfección en la práctica de la tolerancia y paciencia. Pat, la cuarta sílaba, te ayuda a lograr la perfección en la perseverancia. Me, te ayuda a lograr la perfección en la práctica de la concentración. Hum, te ayuda a lograr la perfección en la práctica de la sabiduría. Om Mani Padme Hum. Significado. Om. La primera sílaba está compuesta por las tres letras A, U, M. Estas simbolizan el cuerpo, el habla y la mente impura del practicante. También simbolizan el cuerpo, el habla y la mente puros y exaltados de un Buda. Mani significa joya y simboliza los factores del método, la intención altruista de iluminarse, la compasión y el amor. Así como una joya es capaz de eliminar la pobreza, la mente altruista de la iluminación es capaz de eliminar la pobreza o las dificultades de la existencia cíclica y de la paz solitaria. De igual forma, así como una joya cumple los deseos de los seres sintientes, también la intención altruista de llegar a la iluminación satisface los deseos de los seres sintientes. Padme, que significa loto, simbolizan la sabiduría. Así como un loto crece en el lodo sin ensuciarse con las faltas de éste, la sabiduría es capaz de ponerte en una situación sin contradicciones, donde de cualquier otra forma habría contradicción si no tuvieses sabiduría. Existe la sabiduría que comprende la impermanencia, la sabiduría que comprende que las personas están vacías de autosuficiencia o existencia sustancial, la sabiduría que comprende el vacío de la dualidad, esto es, la diferencia de entidades entre sujeto y objeto, y la sabiduría que comprende el vacío de la existencia inherente. Aunque hay diferentes tipos de sabiduría, la principal de todas estas es la sabiduría que comprende el vacío. Hum indica indivisibilidad. La pureza debe lograrse mediante la unión indivisible entre el método y la sabiduría. Dicha unión está simbolizada por la última sílaba Hum. Así, las seis sílabas Om, Mani, Padme, Hum significan que a partir de la práctica de un camino, que es la unión indivisible del método y la sabiduría, puedes transformar tu cuerpo, tu habla y tu mente impuras en el cuerpo, el habla y la mente puras y exaltadas de un Buda. Se dice que no debes buscar la budiedad fuera de ti. Las sustancias para el logro de la budiedad están dentro de ti. El ladrón y la luna. Un hombre sabio vivía en una cabaña al pie de una montaña. Cierta noche, un ladrón entró en la choza, solo para descubrir que allí no había nada que robar. El sabio volvió entonces y lo sorprendió. «Tal vez hayas hecho un largo camino para visitarme», le dijo al ladrón, «y no debes irte con las manos vacías. Por favor, acepta mi ropa como regalo». El ladrón quedó desconcertado, tomó la ropa y se fue sin decir nada. El sabio desnudo se sentó a mirar la luna. «Pobre hombre», pensó. «Ojalá pudiera darle esta hermosa luna». El mono que salvó un pez. «¿Qué demonios estás haciendo?», le pregunté al mono cuando lo vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. «Estoy salvándolo de morir ahogado», me contestó el mono. Si nos ponemos a reflexionar sobre este pequeñísimo relato, seguramente encontraremos que nos habla acerca de las consecuencias de nuestras buenas intenciones. Pero en un sentido más profundo, también podría indicarnos que es necesario comprender y respetar el hecho de que cada uno debe vivir según las reglas de su propia naturaleza. La rana y el escorpión. Cierta vez un escorpión le pidió a una rana que lo llevara sobre su lomo hasta el otro lado de un arroyo. «Si lo hago, me clavarás tu aguijón», dijo la rana atemorizada. «Te aseguro que no», repuso el escorpión. «Si me cruzas al otro lado, te daré lo que más desees». No del todo convencida, la rana aceptó el trato y comenzaron la travesía. Pero en el medio del arroyo, el escorpión clavó su aguijón en el lomo de la rana. Mientras ambos se hundían, la rana alcanzó a exclamar: «Ahora los dos moriremos». «¿Por qué has hecho esto?», y el escorpión contestó: «Está en mi naturaleza. Esto me pertenece». Una anciana falleció y fue llevada por los ángeles ante el tribunal. Pero al examinar su historial, el juez descubrió que aquella mujer no había realizado un solo acto de caridad, a excepción de cierta ocasión en que había dado una zanahoria a un mendigo hambriento. Sin embargo, es tan grande el valor de un simple acto de amor que se decretó que la mujer fuera llevada al cielo por el poder de aquella zanahoria. Se llevó la zanahoria al tribunal y le fue entregada a la mujer. En el momento en que ella tomó en su mano la zanahoria, esta empezó a subir como si una cuerda invisible tirara de ella, llevándose consigo a la mujer hacia el cielo. Entonces apareció un mendigo, el cual se agarró a la orla del vestido de la mujer y fue elevado junto con ella. Una tercera persona se agarró al pie del mendigo y también se vio transportado. Pronto se formó una larga hilera de personas que eran llevadas al cielo por aquella zanahoria. Y por extraño que pueda parecer, la mujer no sentía el peso de todas aquellas personas que ascendían con ella. y además, como ella no dejaba de mirar al cielo, ni siquiera las veía. Siguieron subiendo y subiendo, hasta llegar prácticamente a las puertas del cielo. Entonces la mujer miró hacia abajo, para echar una última ojeada a la tierra, y vio toda aquella hilera de personas detrás de ella. Aquello le indignó, y haciendo un imperioso ademán con su mano gritó, «¡Fuera! ¡Fuera todos de ahí! ¡Esta zanahoria es mía!» Pero al hacer aquel imperioso gesto, soltó la zanahoria por un momento, y se precipitó con todos hacia abajo. Hay un solo motivo de todos los males de la tierra, y es pensar, «Esto me pertenece». El amo y el criado. Tenía un criado mucho que sufrir con el carácter original de su amo. Volvió un día este señor a casa de muy mal humor. Se sentó a la mesa para comer, pero hallando la sopa fría y cediendo a la cólera, cogió el plato y lo arrojó por la ventana. Ocurrióle entonces al criado ir echando tras la sopa la carne que había puesto en la mesa, luego el pan, el vino y, en fin, los manteles. «¿Qué haces, temerario?» dijo el amo irritado, levantándose furioso. «Perdóneme usted, señor», respondió con seriedad el criado, «si no he comprendido bien su intención. He creído que usted quería comer hoy en el patio. El aire es tan apacible, el cielo está tan sereno. Mire usted el manzano, cuán hermoso está en flor y con qué gusto buscan las abejas su alimento en él». El amo reconoció su falta, corrigióse de ella y dio gracias interiormente al criado por la lección que acababa de darle. Encuentro. Cuando te encuentras con alguien, recuerda que se trata de un encuentro santo. Tal como lo consideres a él, así te considerarás a ti mismo. Tal como lo trates, así te tratarás a ti mismo. Tal como pienses de él, así pensarás de ti mismo. Nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. El ser más poderoso del mundo. Paseaba cierto día un nigromante indio por la orilla del Ganges, cuando acertó a volar sobre su cabeza un búho que llevaba un ratoncito en su corvo y agudo pico. Asustada, el ave soltó la presa, y el nigromante, que era hombre de delicados sentimientos, tomó el magullado ratoncito, y después de curarlo, lo transformó en una encantadora joven. «Ahora, amiga mía, se trata de buscaros un esposo. ¿A quién os placería dar vuestra mano? Sabed que yo soy un gran mago y poseo el don de ejecutar los mayores portentos y satisfacer todos vuestros deseos». Mirábale la hija adoptiva contenta, y sus ojos brillaban de alegría. «Pues bien, me gustaría ser la esposa del ser más poderoso del universo», le respondió. «Nada hay en el mundo más grande y excelso que el sol», replicóle el encantador. «Así pues, os casaré con el astro rey». Y el mago suplicó al sol que aceptara la mano de su protegida. «Yo no soy el ser más poderoso», respondió el sol. «Mirad, si no, cómo basta una nube para cubrirme y velar mi luz. Ella es más fuerte y su poder sobrepuja al mío». Acudió el hechicero a la nube y le ofreció la mano de la joven. «Hay una cosa más fuerte que yo», le respondió la nube. «El viento me arrastra donde le place». Pero luego vio el mago que la montaña era más poderosa que el viento, pues elevándose altiva entre las nubes, detenía con su mole los más fieros vendavales. «Alguien es más fuerte que yo», dijo la montaña. «Mira aquel ratoncillo que me horada y vive en mi seno contra mi voluntad. Mi poder, que divide las tormentas, no basta para infundir respeto a esa bestia. Quedó el mago entristecido por el fracaso de sus tentativas, pensando que su protegida no consentiría descender a ser la esposa de un ratón. No obstante, acababa de aprender que el ratón era el ser más poderoso del mundo. Convirtióla, pues, de nuevo en una ratita, y la casó con el ratón de la montaña, que la hizo feliz, y así vivieron ambos dichosos largos años. Por mucho que alteremos nuestra apariencia, en el fondo siempre seremos los mismos. Un cuento que no se acaba nunca. Reinaba, en un distante país, un poderoso monarca, el cual, como muchos otros reyes, gustaba de oír extrañas historias. A tal diversión dedicaba la mayor parte de su tiempo y, con todo, nunca quedaba satisfecho. Los esfuerzos de sus palaciegos eran inútiles, pues cuantas más largas y peregrinas historias le contaban, más quería oír el rey. Un día hizo publicar un bando por el cual ponía en conocimiento de sus súbditos que haría príncipe heredero de su corona y daría la princesa su hija por esposa a aquel que le contase un cuento que no se acabara nunca, pero que haría cortar la cabeza al que fracasara en tal empresa. Ante la promesa de un trono y una bella princesa por esposa, surgieron por doquier pretendientes que contaban las más abrumadoras y largas historias. Unas duraban una semana, otras un mes, 6 meses las que más, y los pobres narradores alargaban el hilo de sus narraciones lo más que podían, más en vano. Tarde o temprano, todas terminaban, y las cabezas de los pretendientes caían al fin bajo el hacha del verdugo. Por último, llegó un día un hombre que dijo saber una historia que no se acababa nunca, y manifestó que deseaba ser llevado a la presencia del rey, para dar prueba de ello. Advirtiéronle los cortesanos el peligro que corría, y refiriéronle cómo muchos otros habían intentado lo mismo y perdido sus cabezas. Mas como él dijese que no tenía miedo alguno, fue llevado ante el monarca. Era nuestro hombre de juicioso y comedido hablar, y después de haber reglamentado las horas para contar el cuento y las que dedicaría a sus comidas y descanso, comenzó así su cuento. Señor, había una vez un rey que era gran tirano y muy avaro, y deseando acrecentar sus riquezas, hizo recoger todo el grano de su reino y encerrarlo en un inmenso granero alto como una montaña, y construido a propósito. Durante varios años, a este granero fueron a parar todas las mieses del país, hasta que finalmente el enorme depósito se llenó enteramente, y sus puertas y ventanas fueron cuidadosamente tapiadas por todos lados. Para todo el mundo, el granero parecía herméticamente cerrado. Por un descuido, habían dejado los albañiles un agujerito en el techo del granero, y no bien lo advirtieron las langostas, cuando acudieron en nubes para robar el grano. Mas era el orificio tan pequeño que solo podían entrar y salir una a una. Así entró una langosta y salió con un grano. Después entró otra langosta y salió con otro grano. Después entró otra langosta y salió con otro grano. Después entró otra langosta y salió con otro grano. Después entró otra langosta y salió con otro grano. Después entró otra langosta y salió con otro grano. Y así prosiguió durante un mes, mañana y tarde hasta la noche, excepto las horas de sus comidas y de su sueño. El rey, aunque dotado de gran paciencia, empezó a cansarse de tanta langosta, de modo que interrumpió al narrador. Perfectamente ya tenemos bastantes langostas. Supongamos que acabaron por llevarse cuanto grano apetecieron. ¿Qué fue lo que sucedió después? Majestad, perdonad. Mas es imposible os diga lo que sucedió después antes de referiros lo que ocurrió primero, le respondió intencionadamente el narrador. Con admirable paciencia le escuchó el rey durante otros 6 meses más, hasta que un día le atajó diciéndole: «Amigo mío, ya estoy hasta la corona de vuestras langostas. ¿Cuánto tiempo calculáis que tardaron en acabar su tarea?» «Señor, ¿cómo decíroslo? Al punto que llegamos de nuestro cuento, las langostas habían tan solo vaciado un espacio grande como el hueco de mi mano, y fuera del granero agitábanse todavía negras nubes de ellas. Mas tenga su majestad gracia, que ya llegaremos necesariamente a la última de las langostas». Animado el rey con tales palabras, siguióle escuchando durante todo otro año. Mas el hombre proseguía como antes, grano a grano y langosta por langosta. No pudo más el pobre rey y medio desmayado exclamó: «Basta. Tomad mi hija, mi reino, mi corona. Tomad todo lo que queráis, pero no me habléis más de langostas por lo que más queráis en este mundo». Casóse pues el narrador con la hija del rey, y solemnemente fue declarado heredero del trono. Mas nadie expresó el menor deseo de oír la continuación de su famosa historia, pues sostenía el advenedizo príncipe que era imposible pasar a la segunda parte sin haber terminado antes la primera, que era precisamente la parte de las langostas. Así, el ingenioso ardid de este hombre discreto refrenó la insensata extravagancia del rey. Los dos pichones de halcón. El rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de certería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor le comunicó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que al otro no sabía lo que le sucedía. Desde el día de su llegada a palacio, no se había movido de la rama en la que lo dejaron, hasta tal punto que había que llevarle el alimento hasta ahí. El rey mandó llamar a curanderos y a sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba inmóvil encima de su rama. Entonces hizo público un edicto entre sus súbditos, y a la mañana siguiente vio al halcón volando ágilmente en sus jardines. «Traedme el autor de este milagro», dijo. Enseguida le llevaron hasta su presencia un campesino. «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso?» «No fue difícil, Alteza», explicó el hombre. «Solo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y empezó a volar». A veces ser rama puede ayudar a alguien, pero ¿no estarás dificultando su vuelo? Soy tú. Era un discípulo honesto. Moraba en su corazón el afán de perfeccionamiento. Un anochecer, cuando las chicharras quebraban el silencio de la tarde, acudió a la modesta caseta de un yogui y llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el yogui. «Soy yo, respetado maestro. He venido para que me proporciones instrucción espiritual». «No estás lo suficientemente maduro», replicó el yogui sin abrir la puerta. «Retírate un año a una cueva y medita. Medita sin descanso. Luego regresa y te daré instrucción». Al principio el discípulo se desanimó, pero era un verdadero buscador, de esos que no ceden en su empeño y rastrean la verdad aún a riesgo de su vida. Así que obedeció al yogui. Buscó una cueva en la falda de la montaña y durante un año se sumió en meditación profunda. Aprendió a estar consigo mismo. se ejercitó en el ser. Sobrevinieron las lluvias del monzón. Por ellas supo el discípulo que había transcurrido un año desde que llegara a la cueva. Abandonó la misma y se puso en marcha hacia la casita del maestro. Llamó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó el yogui. «Soy tú», repuso el discípulo. «Si es así», dijo el yogui, «entra». No había lugar en esta casa para dos yoes. El maestro dice, «Más allá de la mente y el pensamiento está el ser, y en el ser todos los seres». Un preso singular. Era un hombre que había sido encarcelado. A través de un ventanuco enrejado que había en su celda, gustaba de mirar al exterior. Todos los días se asomaba al ventanuco, y cada vez que veía pasar a alguien al otro lado de las rejas, estallaba en sonoras e irrefrenables carcajadas. El guardián estaba realmente sorprendido. Un día ya no pudo por menos que preguntar al preso. «Oye, hombre, ¿a qué vienen todas esas risotadas día tras día?» Y el preso contestó. «¿Cómo que de qué me río? ¿Pero estás ciego? Me río de todos esos que hay ahí. ¿No ves que están presos detrás de estas rejas?» El maestro dice, «Por falta de discernimiento puro, no solo estás en cautiverio, sino que ni siquiera llegas a darte cuenta de que lo estás». El pez y la tortuga. Amanecía. Los primeros rayos de sol se reflejaban en las aguas azules del mar de Arabia. Una tortuga salía de su sueño profundo y se desperezaba en la playa. Abrió los ojos y de repente vio un pez que sacaba la cabeza del agua. Cuando el pez se percató de la presencia de la tortuga, le preguntó: «Amiga tortuga, presiento que hay sabiduría en tu corazón y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es el agua?» La tortuga no repuso al instante. No podía creer lo que le estaba preguntando aquel pez que estaba cerca de ella. Cuando se dio cuenta de que no estaba durmiendo y el suceso no era parte de un sueño, repuso: «Amigo pez, has nacido en el agua. En el agua estás viviendo, y en el agua hallarás la muerte. Alrededor de tu cuerpo hay agua, y agua hay dentro de tu cuerpo. Te alimentas de lo que en el agua encuentras, y en el agua te reproduces. Y tú, pez necio, me preguntas qué es el agua». El maestro dice, «Ignorante como ese pez, naces, vives y mueres en el ser y gracias al ser. Y como ese pez que desconoce el agua en la que mora, tú ignoras la realidad en la que habitas». Cada hombre una doctrina. Era un discípulo honesto y de buen corazón, pero todavía su mente era un juego de luces y sombras, y no había recobrado la comprensión amplia y conciliadora de una mente sin trabas. Como su motivación era sincera, estudiaba sin cesar y comparaba credos, filosofías y doctrinas. Realmente llegó a estar muy desconcertado al comprobar la proliferación de tantas enseñanzas y vías espirituales. Así, cuando tuvo ocasión de entrevistarse con su instructor espiritual, dijo: «Estoy confundido. ¿Acaso no existen demasiadas religiones, demasiadas sendas místicas, demasiadas doctrinas si la verdad es una?» Y el maestro repuso con firmeza: «¿Qué dices, insensato? Cada hombre es una enseñanza, una doctrina». El maestro dice: «Aunque haya muchas vías, en última instancia sigue tu propia senda interior». Más allá de las diferencias. Amanecía. Una mujer muy santa se estaba dando un apacible baño totalmente desnuda. De repente, un yogui vino a darle un recado y la sorprendió en su desnudez. Desconcertado y sorprendido, se dio rápidamente media vuelta y se dispuso a alejarse de la mujer. Pero ella le reprendió en los siguientes términos. «¿Por qué te vuelves? Si me pudieras ver como a las vacas pastando en los campos, también desnuda, no tendrías necesidad de marcharte. Si no te comportas con naturalidad al verme desnuda, es que todavía haces diferencia entre tú y yo. Todavía estás atrapado en la dualidad y el deseo». El yogui comprendió en profundidad la verdad que brotaba de los sabios labios de la mujer. Se puso ante ella de rodillas y comenzó a exclamar. «Madre, madre, madre». El maestro dice, «Tú y yo se funden en la unidad del ser como se funde la escarcha con los primeros rayos del sol al despuntar el día». Fin.